tan rara, me fue entregando dos mangos pa' que yo se los guardara. Había uno que estaba verde y el otro estaba maduro, el maduro muy blandito y el verde estaba muy duro. Yo los cogí con cuidado y el blandito lo escondí, después agarré el maduro y ese sí me lo comí. Y cuando llegó mi novia, no sabía qué hacer yo, le conté lo sucedido y furiosa me gritó: Horacio, ¿por qué te comiste el maduro? Ah, se lo está como podrido, berrinche. Yo me lo comí con sal me comí el durito. Y me supo muy sabroso, muy rico y muy saladito. Y cuando le metí el diente no me lo quebré de chepa, porque lo apreté muy duro y se le fui hasta la pepa. No se preocupe mi amor, si me lo comí así verde, porque ese no es el primero ni el último que se pierde. Como estaba enguayabado, no vaya a tomarlo a mal, yo estaba muy antojado de mango biche con sal. ¿Por qué te comiste el duro? ¿Por qué me dañaste el duro? ¿Y por qué no te comiste el que ya estaba maduro? Después te lo comiste, ¿no? Me lo comí con sal me comí el durito. Y me supo muy sabroso, muy rico y muy saladito. Y cuando le metí el diente no me lo quebré de chepa, porque lo apreté muy duro y se le fui hasta la pepa. No se preocupe mi amor, si me lo comí así verde, porque ese no es el primero ni el último que se pierde. Como estaba enguayabado, no vaya a tomarlo a mal, yo estaba muy antojado de mango.